el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famosa de internet. Jet Set Podcast en su edición número 47. Me la pelaba, me la pela y me la pelará. La primera edición de 2020, chavalitos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Feliz añito, gente. Eso, feliz año. Estamos a 15 de enero, pero feliz año. Hombre, ¿hay una fecha límite para decir estas cosas? Sí, el 31 de diciembre. Me hace mucha gracia cuando, lo típico, ¿no? Te viene uno, hombre, feliz año y esas cosas. ¿Qué cosas? ¿A que te parto la boca? Gilipollas. Pues eso, qué chicos. Qué agresivo. Que sí, estamos aquí. Empezamos el año cabreoditos, coño. Y vamos a traeros un Jet Set Podcast de una nueva manera. Este año 2020 la innovación nos va a rezumar por las orejas, ya que hemos decidido tomar un cambio en la dirección del propio podcast en sí. Y es que hemos dicho, bueno, asumamos lo que somos, es decir, unos putos vagos. Asumamos la audiencia que tenemos, compensa el trabajo. Pues ya sabéis, chicos, nos tocaremos los cojones más que nunca. Es decir, a partir de ahora vamos a retomar una cosa que en otras ocasiones hemos hecho, pues, de manera forzosa, ¿no? Porque no nos ha dado tiempo y demás. Pero es que la vida, pues bueno, se va complicando y demás. Con lo cual hemos decidido tomar una decisión que va a empezar a tomar forma hoy de manera beta, pero que si todo va bien y esperemos que así sea, va a ser lo definitivo. Y es que, chicos y chicas, se vienen los programas sin guión. Es decir, hemos dicho, ¿para qué cojones liarnos a organizar todo lo que hay en el grupo de almacén en un puto guión? Eso es. Que luego nadie se lee, ni tiene delante. ¿Para qué me voy a tirar yo? Perdona, yo siempre lo tengo abierto, es un normal. ¿Para qué voy a perder el tiempo cuando total? Han habido programas míticos de este nuestro podcast en el cual no ha habido guión y ha salido todo maravilloso. O sea que bueno, vamos a empezar hoy de esta manera a ver qué ocurre. Y empezamos el año con una falta, ya que Aymar no está, pero sí que está el Choseliquio. Hombre, un día más en la oficina. Y el Feri. Hola, hijo de puta. Y el señor Solid, aquí el que habla. Hombre. Y bueno, echando así un vistazo por el Telegram, que va a ser nuestra fuente de noticias, ¿qué encontramos que ha habido? Pues bueno, de todo un poco, caballos con cara de perro, tenemos el GTA que lo han quitado de Steam, el tráiler de Morbius, tenemos también que el director de Doctor Extraño se va a tomar por culo. Tenemos movidas con Metroid Prime, el Baby Sonic y, bueno, otras tantas cosas. Las saludamos también a la gente que está por el chat. Tenemos a Javier G, Dave Meister, Kazumira y a José Rabaneda, entre otros, que están por aquí. Me parece que David González, si no lo he dicho, y Zacro, creo que también estaba por ahí y demás. Con lo cual, esto conlleva un fin, y es que Chose, ya no podrás exigirme el puto guión en 700 formatos diferentes. Jaque mate, ateos. Nunca se me ha hecho caso, pero bueno. Pues esta vez con motivos. Nada, chavales, empieza Jet Set Podcast, edición, espérate que lo mire, 47. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, John. Y empezamos directamente con la noticia que transcurrió el día 19 de diciembre. O sea, hay acumulación aquí en el grupo. Y ¿de quién era? Casi un mes, ¿eh? Y pues mira, ¿de quién pasé? Cosas de la caja, pues mira, si es que siempre pasa lo mismo. Como no somos Xbox. Al final me llaman cajero con razón, si es que me cago en mi puta raza. Vaya. Aaron Greenberg confirma que Hellblade 2 es un juego exclusivo. Exclusive. World Premiere de Xbox y PC. Bueno, es una cosita que, a ver, en el momento en el cual se dice que Microsoft compra el estudio de los que hace esta cosa, pues hombre, obviamente, aunque bien podría no hacerlo, como yo que sé, tienes ahí Minecraft o ha hecho con Ori o con cositas así, pues sacarlo en otra, sí, ¿no? Ya lo veremos. Cositas que pasan, pero bueno, cuéntame más. Sí, una cosita que salió así de la nada, yo ya no me la esperaba a estas alturas de la vida, pues teniendo en cuenta todo lo que... Ya, a mí me sorprendió bastante. Pues eso, todo lo que dices, en fin, esta gente tiene una edad, hace mucho de la última. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de Jackass, que Jackass 4 va a existir, chicos, en 2021 va a llegar al cine. Y... no sé, la verdad es que se me vienen a la mente bastantes incógnitas, es decir, por un lado, bueno, murió Ryan Dunn, obviamente, pues no va a aparecer. Supongo que yo algún... pensé que incluso desde entonces me acuerdo yo que Van Marguera estuvo con depresión y todo el rollo y desintoxicándose por lo sucedido. Es que esa es la cosa, es decir, Van Marguera tuvo ahí un cambio, Steve-O incluso también. Incluso tuvo su reality show, Steve-O es vegano, creo que es animalista y no sé qué mil cosas más. Que se depriva. Steve-O, eso, se ha reformado, tiene un canal de YouTube, ya no hace esas cosas. Hay algunos de ellos que siguen haciendo shows en plan a nivel local de todo este palo tipo Jackass. El propio Johnny Knoxville ha hecho otras cosas, ha hecho películas incluso del estilo, la de Action Point, creo que se llama, la última, que está en Netflix, si no me equivoco. En plan eso, porrazos a lo loco. Y pues parece que se van a volver a juntar después de tener al director pues haciendo cositas como la de Bad Grandpa o, recordemos, The Dirt de Motley Crue para Netflix. O sea que yo lo digo, voy a estar día uno en el cine en cuanto salga Jackass 4. No, esa hay que verla por cojones. O sea, yo siempre recordaré el día que fui a ver al cine Jackass 2. Eso fue apoteósico, impresionante. No, hijos de putas cabrones. ¿Cómo era? Hijos de putas cabrones come pollas. Nunca olvidaré esa frase. ¿De dónde sale eso? Eso de la 2, sí, cuando le tienen durante toda la película Van Marguera con las serpientes. Ah, hostia, joder, sí. Cuando le da, que dice que le da miedo y se. Coño, sí, se está. Incluso o sea, casi se pone a llorar y todo. Ya ves. Mitiquísimo. En fin, la siguiente no está Imar, que fue quien la puso, pero. Déjamela a mí si quieres. ¿Te gusta el grupo o qué? Hombre, claro. Dan Reynolds anuncia la separación del grupo Imagine Dragons y parece ser que el vocalista, los motivos que ha dado son por motivos personales. ¿Qué motivos personales? Pues básicamente el cantante ha expresado que el principal motivo de la ruptura es que los componentes del grupo necesitan volver a conectar con sus familiares y amigos. Han estado trabajando duramente durante una década y eso, quieren volver a un poco redescubrir lo que es ser padre, amigo e hijo. Vamos, que por motivos personales para estar más cerca de la familia, básicamente. Claro, es que esta gente que está, digamos, los músicos, o sea, los que están... Es una vida muy dura, la vida de artista en sí. Claro, la gente se piensa, ah, grabo un disco y a vivir la puta vida. Sí, bueno, va grabando... A vivir ciclo, de los royalties. Es un ciclo de grabo disco y me pongo a moverlo de gira. O sea, esta gente gana el dinero con las giras. Y claro, eso conlleva estar fuera de tu puta casa... constantemente, con lo cual es eso, es si te gusta viajar, vale, pero una cosa es viajar por placer y otra viajar por trabajo, que esto para ellos no deja de ser trabajo. O sea, una vez escuché, no me acuerdo de qué actor, de... ah, sí, cantante, sí, porque fue al hormiguero el Ozuna. Y dirás, José, ¿qué cojones hace mirando Ozuna en el hormiguero? Básicamente dijo que los artistas normalmente no se van de vacaciones, al contrario, ellos irse de vacaciones es estar en casa. Claro, efectivamente. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, pues yo qué sé, se lleva a la esposa, a los que no tienen hijos, o a lo mejor los tienen crecidos, yo qué sé, pues se va con su mujer de tour, o se lleva a la familia en parte, tampoco, no sé, conozco casos, no personalmente, sino de grupos y demás, que hacen ese tipo de cosas, porque al final es que si no es eso, te tiras fuera de casa, ¿qué? Lo que dure el tour, que puede ser, en el mejor de los casos, un mes o dos, entonces... conlleva pues sacrificios, chicos. Y medio puto año también. Por eso te digo que depende de la envergadura del tema y demás, pues eso. Luego tienes casos también como, por ejemplo, yo lo pienso, el puto Reno Renardo, al nivel local. Vale, sí, son de Bilbao, vamos a decir, pero, hostia, cuando se están de tour y tienen que irse a Valencia, a Murcia, a no sé dónde... Eso es furgoneta y viajes, o sea, se pueden pegar viajes, no hay más. Y pegarse todo el puto día conduciendo y a la noche tener que darlo todo ahí en un puto concierto. O sea, no es tampoco... Es otro tipo de trabajo, obviamente, pero también tiene sus sacrificios, o sea que... y más normalmente que hay gente que incluso cuando está tocando, es decir, tiene su trabajo normal. Vamos a decir que esto podría llegar a ser su hobby. Pero bueno, el caso de Imagine Dragons, yo qué sé, yo lo veía siempre como la típica banda de pegamos un petardazo brutal a lo popero y no sé, yo no he oído mucho más a partir del disco aquel que sacaron que se hizo tan famoso y demás, o sea que no... Vamos, para mí fueron una cosa de una sola vez, vamos a decir. Yo directamente no he escuchado nada de ellos, así que... Sí que has oído seguro, pero no sabes que lo has oído. Pero también... Eso te iba a decir. Porque han sido muy famosos, sobre todo hace cosa de unos 10 años aprox. Sí, como ha dicho Chose. Es que cada disco que sacan lo peta, o sea, es un grupo que no es que digas tú... Hostia, se empieza a notar el declive. No, es que lo petan cada disco. Y bueno, hablando... De declives, a ver, no tanto. Y lo suele petar, pero en este caso, coño, la verdad es que me esperaba números más altos. Estamos hablando de Red Dead Redemption 2, que en PC ha vendido 408.000 copias en su primer mes. Obviamente en PC. La verdad es que, no sé. Es una cifra que dices, coño, para ser el Red Dead Redemption 2, un juego que han pedido tantísimo, ¿no? Ya, pero creo que se ha enfriado un poco el lanzamiento y el hype. Ya, pero escúchame, esto es la típica cosa de, hostia, no me sacas el 1. La gente lleva pidiendo Red Dead Redemption en PC durante una década literalmente. Sí. Me sacas el 2 y, claro, estoy viendo aquí datos. 1,78 millones en el mes de lanzamiento en consolas y resulta que en PC no llega al medio millón. Pues hombre. Te recuerdo que también salió con problemas de optimización, que es historias, tal. Y bueno, que no ha echado para atrás. Lo típico de Rockstar en PC, o sea... Sí, eso es cierto. Pero, en fin, la cosa está en que... A la gente le resulta más atractivo un GTA, que es un juego moderno, que pegas palizas y tal por ahí, que a lo mejor un juego de vaqueros. También la temática... Sí, pero estamos hablando de que casualmente es un juego que la gente ha estado... Que le han estado pidiendo, sí. Que a ver cuando lo sacan, rumores, están, no sé qué. Y al final tanto rumor para nada, pero... En fin. Es que esa es la movida, que especialmente este juego ha sido uno que se ha dado por el culo de manera tremenda y coño, ¿ahora qué? Y ahora en su apoya. Pues eso, esa es la movida. Así que con la cosita siguiente, creo que ninguno somos fans de esto, pero es reseñable. Y es la que, verdad es que no. Si alguno de pequeño vio las aventuras de Fly, pues que sepa que van a volver a la televisión y gracias a la mano de Square Enix, que junto a esto va a lanzar un videojuego. Sí, la serie que está inspirada, para quien no lo sepa, pues en el universo de Dragon Quest, va a haber pues una nueva entrega inspirada en todo ese mundo y además, pues como decimos, serie, con lo cual hay gente, pues eso, que está de enhorabuena. Me parece perfecto para el que le molas. Sí, muy bien. Ya digo, no la vi en su momento, o sea, para mí fue algo que descubrí hace cosa de 4 o 5 años que existió y hasta otra. Sí. Pero el que no dice hasta otra es Kojima, que resulta que obviamente dice que ya está, que ya empezó a mover los hilos de su nuevo trabajo, todos los strandings ahí. Sí. Por mí como si se jubila el de gracias. Por mí como si come mierda y se muere. Directamente. Oye, espera, algo que comentar. ¿Qué? No sé. Pues que para que haga la misma mierda que con Death Stranding. Bueno. ¿Te lo has pasado ya, Fer? Lo he vendido ya. Todo dicho, señoría. Pero sin acabártelo, ¿no? 24 o 25 horas y dije, no puedo más con esta mierda. Es una puta basura. Durísimas declaraciones. Es duro, es duro. Yo creo que 40 pavos que me han pagado por jugar ese juego. La gran declaración, chicos. De momento, obviamente, Kojima pues no ha dado datos, simplemente puso una foto en Twitter de su escritorio de ordenador, que sale un puto desierto con las dunas y un Word abierto en el MacBook, el escritorio lleno de pijotas. No, un wallpaper de esos. Tiene ahí la puta máscara con la cara de Norman, parece, en plan goma, yo que sé cómo llamar esto. Y el pavo pone, pues nada, aquí trabajando en el nuevo concepto cuando no hay nadie en la oficina. O sea, te lo imaginas a él solo ahí escribiendo un Word. Paja porno hub y luego un Word abierto. Venga, ¿qué voy a poner? Pues me hizo una paja y tal. En fin. A saber Death Stranding. ¿Qué cojones ocurrirá pronto con Kojima? Yo te digo una cosa, este E3 lo vería demasiado aventurado, pero es que me lo veo capaz, porque la vez anterior con Death Stranding ya nos la hizo así, que para en cosa de 6 meses ya tenía preparado el puto teaser de Death Stranding, o sea que... No sé, ¿eh? Yo me veo capaz... A ver, Sony no va al E3, eso es noticia ya, de hecho, que está más adelante, pero Sony ha confirmado que por segundo año consecutivo no va a ir al E3, cosa que a mí, pues sinceramente, pues sí, se le echa en falta, pero la misma ganas de E3 voy a tener, en el sentido de que va a estar Microsoft ahí presentando consola y vamos a tener Nintendo, que tiene una metralla ahí en la recámara bastante importante. Entonces, se avecina un buen E3 a pesar de que Sony no esté, porque igualmente, por su cuenta, va a enseñar toda la artillería. Y no sé, la verdad es que si queréis comentar ya esto y ya lo tenemos dicho. No, pues otro año más Sony no yendo, pues me da igual. Es que si no es antes, si no es la semana de antes, la semana de después va a hacer sus mierda de directs esos que, en los que presenta todo, y a correr y a seguir con nuestras vidas. Pues en mi opinión diré que yo creo que, corregidme si me equivoco, pero es la sensación que me transmite de que Sony está intentando hacer lo que está haciendo Nintendo. Y dirás, Chose, ¿a qué te refieres? Pues yo me defino perfectamente ahora mismo. Nintendo, lo bueno de que hace, de cada 3-4 meses a Prox, tampoco me lo sé de memoria, hace un direct, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante esos 3 meses tú creas una expectación que se va manteniendo. Das a tus usuarios la dosis de mono de novedades. De mono de los cojones, le das la dosis. ¿Qué tiene Xbox? ¿Qué tiene otras desarrolladoras? ¿Qué tiene Sony? Al año, de forma anual. Sí, ¿qué pasa? Que generas hype durante un año para que luego la E3 sea una puta mierda. Es en plan, Sony, Xbox, o sea, Microsoft, ¿qué habéis estado haciendo durante todo este año? Pero para esta mierda, dime. Es injusto eso que dices, porque ya todas, a pesar de que vayan o no al E3, tienen que si su X019, que si el PlayStation Experience, no sé qué, que si la feria de videojuegos de no sé dónde, que si la de verano... Ya, pero honestamente, ¿qué crea más expectación? ¿Un direct de Nintendo cuando empiezan a haber filtración y rumores o de Microsoft y Sony? Ya, pero a ver... sin entender, ojo, tengo menos Xbox, tengo todo. Pero si Sony está claro que ha intentado copiar el formato de Nintendo Direct, la verdad es que sin bastante éxito. Recordemos ahí grandes éxitos como los furros sifilíticos corriendo por las ramas de los árboles. Es decir, al final estamos hablando de que ha intentado crear esa expectación, pero no ha conseguido hacerlo funcionar. Se cree que mostrando un teaser del Final 7 o alguna historia así, pues íbamos a empalmarnos, pero la verdad es que no. Entonces, claro, hablaremos sobre él. Yo creo que al final sí que lo van a presentar, vamos a tener la ración de Sony, pero más dispersa a lo largo del año y ya está. Harán su eventillo, sus cositas por ahí, pero sin E3. Pero es que al final en el E3 es donde, a pesar de que, como has dicho, Nintendo sigue yendo, pero en realidad no hace conferencia. O sea, tiene su Direct 8, que obviamente pues tiene su carga y demás, pero sí, ya tiene esa presencia en esos días. Es decir, forma parte, se une a la magia que se dice, ¿no?, del E3. Se une a la fiesta, al circo de los videojuegos, que por mucho que digan, es esos días. Por muchas ferias que hayan a lo largo de todo el resto del año. Que Sony se quiera bajar de esta manera, pero del todo, en plan, no hago ni un Play Direct ese día, pues podrías hacerlo. Es decir, yo he leído por ahí que es como una especie de protesta a la organización del E3 o no sé qué cojones, pero yo creo que, a ver, sinceramente, no deberían. Es decir, es una fecha, yo qué sé, es como decir, pues ahora este año no celebro la Navidad yo, ¿sabes? O sea, es como, por ejemplo, una fiesta de aquí en Alicante, las hogueras, una hoguera, dice, pues yo este año no voy a hacer las hogueras en hogueras, las voy a hacer en octubre, porque me pela el capullo. Es en plan, ¿qué haces, tío? O sea, no sé. Sí, no, y que, vamos a ver, el año pasado yo podía entenderlo porque... No había una mierda, claro. No tenían una puta mierda, pero este año que vas a presentar consola, tío. Este año que me haces un evento bueno, a ver, que era un esto de Sony en general, no de Sony Entertainment. Y me enseñas el logo, vale. O sea, el logo, que era quitar el 4 y poner un 5. Efectivamente, hablemos de eso. Literalmente es una putísima basura. O sea, ¿quién no se esperaba esto? Es decir, estaba claro, no llevas desde Play 3 usando la misma tipografía. Y Play 3 Slim, porque la Play 3 empezó copiando las letras de Spider-Man. Pero, claro, desde PS3 Slim, digamos que vienen usando esa... O sea, ¿quién no se esperaba que el 5 fuera a ser así? Es que, es un subnormal. Yo lo que veo, y puedo llegar a anticipar incluso, es que Sony viene otra vez tan confiada con que es la líder, con tal, que se va a volver a confiar, como digo, y espero que no, que hayan aprendido del pasado, sinceramente lo espero. Porque yo, si no, les puede volver a pasar la misma situación que tuvieron hace unos años. Con Play 3, claro. Con lo que les pasa con Play 3. Y es que lo que se está viendo es que van así, van en ese plan, en plan, bueno, hemos recuperado el liderato, ya no hay quien nos tosa. Pero es que ahora lo que se va a ver es que Nintendo no es la Nintendo de Wii U. Xbox no es la de... O sea, Microsoft no es la de la Xbox de finales de 360 y principios de Xbox One. Ya, pero te digo una cosa. Tampoco tengo la fe, de verdad, de que Microsoft vaya a hacerlo tan bien como para ponerse a la altura de Sony. No lo creo. Y Nintendo tampoco. No, escúchame, ¿te crees que Sony va a hacer bien? Pues hombre, si es que de inercia ya lo hace. Es decir, la puta inercia los está llevando a donde están. Sí, a ver, por mucho que no queráis reconocerlo, pero Sony va a tener este año bastantes exclusivos que van a estar muy bien. Después, va a tener un cierre de generación. Va a tener un cierre de generación por todo lo alto, cosa que Microsoft no lo va a tener, por mucho que vaya a hacer esta transición que ha dicho de el primer año de Project Scorp... la nueva, coño, yo ya no sé, la Sex. El primer año de Series X, los juegos que sean de Microsoft Game Studios van a salir para One y para Sex. Pues vale, entonces ya, ¿qué incentivo me está dando a la hora de querer comprarme una Sex? Más allá de decir, gráficos, no me lo está dando. Por lo menos a mí, yo no me la voy a comprar. No, ni yo. Ya, pero vamos a ver, con todo mi respeto, al usuario medio que solo le interesa jugar y ya está... La gente quiere ver la potencia y ya está, no le da igual el ecosistema que te va a ofrecer. Ya, pero aparte de eso, que no solo es con Sony. Usuario tonto, con todo mi respeto, a lo mejor el usuario, ejemplo, mi sobrino que juega el mismo juego todo el año, por un ejemplo, o gente que solo juega al FIFA, o gente que juega juegos de deporte. Es mucha gente, ojo. Pero que esa gente tampoco se va a comprar la consola. La Xbox ni la Play 5. Sí, porque Sony tiene todos esos juegos que hacen que cubras todo el ecosistema. Es decir, Sony, no guste o no, ha sido la plataforma que ha tenido esta generación los RPGs top. Sony ha sido la consola que ha tenido los multiplataformas de los third parties más interesantes, que solo han salido, vamos a decir, quizás en Sony y demás, o han acabado saliendo ahí, la gente ha sido donde los ha reconocido. Siempre ha pasado esto, es decir, siempre Sony ha sido la que ha tenido el catálogo más variado de todas. Nos guste o no, es decir, es que no, es así, es que no hay... Pero vamos a ver, que lo que venía a decir yo ahora, que por ejemplo... Sony, por ejemplo, bueno, Sony y Microsoft no van a vender la consola... porque sea más potente. De hecho, la gente que juega un solo juego como el FIFA o el Call of Duty, el Call of Duty tiene que ver, pero el FIFA, la gente no se va a comprar la PlayStation 5 para jugar al FIFA. Mis cojones que no. Claro. Hostia, que lo van a hacer. Conozco a muchos usuarios. No el FIFA 21, pero el 22 posiblemente, cuando ya la cosa esté asentada. Y digan, vale, tengo el FIFA 22 y tengo el GTA 6, por ejemplo. Ya es en plan, y mi COD guaporro, ¿sabes? Ese tipo de cosas es lo que va a marcar la diferencia. Y sí, van a estar ahí, y son cosas que están aseguradas, es decir... Pero por eso digo que de salida no va a pasar eso. Bueno, no lo sabemos, es que tampoco sabemos el line-up de Sony, porque sí que han dicho que ellos no van a hacer... Ya hay un montón de estudios haciendo cosas en exclusiva para Play 5, y ya han dicho también que ellos no van a hacer lo de Microsoft de... No, vamos a hacer intergeneracionales. Sino que van a tener, como toda la puta vida, juegos exclusivos de una consola y de la otra. Play 4 la van a dejar morir. Entonces, esa va a ser la movida. Me parece correcto. Se supone que también en realidad no la dejan morir porque va a ser retrocompatible con la 4. Pero una cosa no quita la otra. No quiere decir que vayan a lanzar un juego para Play 4 en plan, que también está para Play 5. Usarán esa arma, pero no van a lanzar un juego exclusivo para Play 4 estando la 5 ya ahí. Ni van a sacar el... Que todavía no sabemos juegos exclusivos de Play 5, pero no van a sacar ese juego hipotético también en Play 4, como sí que va a hacer Microsoft con los exclusivos de Sex. Es que, vamos a ver, la diferencia entre una y otra Vale, la diferencia es que ya lo dijeron hace tiempo, es que juego que salga en Xbox, punto. O sea, no busques ni One, ni 360, ni Series X, ni pollas. En Xbox va a valer para las que estén actualmente en el mercado y la que venga. Y poco a poco se irán retirando las antiguas. No, un año. Durante el primer año los títulos de Game Studios saldrán en las dos. Pues ya está. Pero vamos a ver, no es que salgan en las dos, el juego es el mismo. Sí, no te lo niego. Por ejemplo, el Halo 6. Pues como pasa con la Xbox One X, que es lo mismo que de la One. Te saca el Halo 6 y tú en la One lo vas a jugar y lo vas a jugar hasta cierto nivel. A partir de ahí, en la nueva Xbox lo vas a jugar en plan, joder, como se supone que se debería jugar. Sí. Y así con todos los juegos, hasta dentro de un año, que dentro de un año digan, pues estos juegos ya no te van a correr en la Xbox One, ¿vale? Pero no en plan intergeneracional, en plan cargándose las generaciones. Sí, pero por mucho que digan, las generaciones están marcadas, eso es así. Entonces, a partir de ahí ya, por mucho que Microsoft intente cambiar eso, no, la cosa está clara, es decir, no sé quién dijo en un momento que la próxima generación empieza cuando nosotros lo digamos. Creo que lo dijo Sony en su momento, y para bien o para mal es así, es decir, en cuanto llegue Play 5 va a suponer el cambio de la generación, y por mucho que Microsoft intente nublar esa visión de que no, es que eliminamos generaciones, una polla, porque a partir del año siguiente ya los juegos que saques, como tú bien has dicho, no van a valer para la anterior. Toma nueva generación. O sea, que es que al final da igual cómo lo llames o cómo lo camufles, las generaciones están marcadas y van a seguir estando ahí. Entonces la historia es esa. Y sin más, y podemos empalmar, yo creo que con las siguientes noticias, porque por ejemplo, respecto a todas estas movidas, pues bueno, vamos a ir relacionando también, aunque como hemos dicho no va a haber guión, pero obviamente pues nos suenan cositas. Hablábamos de los directs y demás polladas, pues bueno, ahí estaba el direct de Pokémon que hizo Nintendo hace un par de días. Bueno, de hecho hace un... sí, por ahí, 2, 3, 4, da igual. La historia está el 9 de enero concretamente, una semana casi. Un direct de Pokémon en el cual anunciaron el remake de Pokémon Mystery Dungeon, que es un juego original de Game Boy Advance y Nintendo DS, el cual yo no jugué, pero he oído ya bastante gente decir que era un puto juegazo. O sea, me han dejado con toda la intriga, no va a caer de lanzamiento. Hay una demo, de hecho, que quiero probar y ya veremos qué pasa, pero yo qué sé, si huele bien, pues igual en un futuro, ¿por qué no? Sale el 6 de marzo, o sea que está ahí, a mes y pico, con lo cual, oye, interesante. Y un cambio de rumbo que han tomado, que no sé qué os parecerá, ahora me decís, pero la historia está en que, bueno, ya sabéis que siempre han sacado Pokémon rojo, azul y el amarillo, que es la definitiva. Plata, oro... El que unifica las dos versiones. Claro. Lo último fue Sol, Ultra Sol y Ultra Luna, pues ahora han dicho, se acabó esta historia, vamos a sacar un puto pase de temporada. Y es lo que han hecho, es un pase de temporada el cual incluye dos DLCs que van a sacar, uno a mediados de año y otro de cara a finales. El pase cuesta 30€ y lo que han enseñado pues es que van a haber nuevas islas, nuevas zonas y van a incluir nuevos Pokémon, otros no que van a volver. No sé cuántos Pokémon legendarios. Claro, nuevos legendarios. Nuevas versiones de los Pokémon legendarios como los tres pájaros legendarios de Kanto. Que van a salir con las formas de ahí, que el Zapdos parece un chocobo. Efectivamente. Es decir, parece que son pases de temporada que van a incluir un montón de movidas y que, coño, pues para extender la vida y encima no muy alejado del lanzamiento original del juego. Aquí tenéis el resultado de por qué no incluyeron más Pokémon en la Poké. Claro, porque como han dicho, más de 200 Pokémon conocidos van a volver en los DLCs. O sea que... Esto me recuerda cuando te sacan un FIFA cada año, pues... Sí, pero a ver, yo creo que esto es más bien lo secundario del DLC. Yo creo que lo principal va a ser pues la expansión en cuanto a zonas, a historias... A ver, está claro que para... La enriquecer un poco es... el juego y que se prolongue más, pero tampoco es feo en mi opinión. Claro, no sé, a ver, yo lo veía lógico, es decir, Nintendo ya ha tomado esta mecánica no me llega a parecer del todo mal. Es decir, que al final no te tengas que volver a comprar. Porque los la putada era esa. Es decir, aquí me parece de puta madre que tú tienes tu juego de Pokémon, te lo has pasado, quieres jugar a lo nuevo, no te tienes que comprar otra vez el mismo puto juego, pasarte otra vez el mismo puto juego y luego disfrutar de lo extra. Aquí es... Como pasaba en Ultrasol y Ultraluna. Claro, aquí pagas el DLC y tú ya te has pasado tu juego y juegas directamente al contenido nuevo sin tener que rejugar otra vez la misma puta basura y empezar otra vez la Pokédex. Cambiaban cuatro mierdas contadas y ya está. Entonces, yo veo menos estafa lo que han hecho ahora que lo que hicieron con Ultrasol y Ultraluna. Bueno, o que llevan haciendo desde el puto día uno, también porque no se podía, vamos a decir. Entonces, me parece bien, en realidad, no sé, dentro de que yo no pienso comprarlo así a primera vista, vamos a decir, hasta que no lo juegue y diga, vale, pues me ha molado, y un día que lo pongan de oferta lo pille, de momento no tengo pensamiento. Sigo sin comprar el juego, o sea, que me da igual. Pero la gente de momento dice que, no sé, estoy leyendo hasta por ahí cosas de gente que está diciendo que es la mejor generación de todas, al margen de la bilis que están echando otros, pues como todo está intoxicado hoy en día en internet. Gente que lo está poniendo, pues eso, como el mejor. Y yo, coño, me está dando la puta intriga. Para que mi hermana, que en su puta vida le han gustado los Pokémon y los ha probado, coño, lo haya estado jugando y se haya viciado y lo tenga ya acabado, me ha sorprendido mucho. No sé, algo tendrá este puto juego y tengo interés e intriga. Lo que han anunciado también es que el Pokémon Home, que era esta especie de, bueno, unificación de Pokémon, el banco Pokémon y todo esto, que sale en febrero de este año, que pronto darán más detalles, o sea que, bueno, ya tendréis la posibilidad de traspasar vuestros antiguos Pokémon por ahí. Y en fin, que ya está para que lo podáis comprar, como he dicho, 30 euros. Hay dos packs, tener cuidado, la eShop lo pone y lo especifica claramente, que cada DLC es para una versión diferente, que no podéis comprar el de la otra versión. Por ejemplo, no compres el DLC del escudo si tienes el espada, porque te comes una puta mierda. No me saca rulo y irá las cosas bien. Claro, pero que puede pasar, o sea que ojito ahí. No, si lo ponen es por abajo. Claro, y continuando con los directs, pues resulta que mañana mismo, o según cuando estéis escuchando esto, a saber, pero el día 16 de enero a las 3 de la tarde, va a haber un nuevo direct de Smash de 35 minutos dedicado en exclusiva a presentar al último personaje de este pase de temporada actual, así que el Sakurai nos va a poner la pollica tiesa. Hay rumores de todo tipo, nada creíble del todo, se habla mucho de Dante, pero yo qué sé, no lo sé, no voy a vaticinar nada porque luego nos sorprende. Yo, si no es el jefe maestro, no lo compro. Yo como ya lo tengo comprado. Y espero, seguramente espero noticias de que digan, bueno chicos, ¿os acordáis de lo que dijimos? Pues vais a tener el siguiente... Vamos a sacar otro pase de temporada con 5 personajes más. Lo compraré en el momento, por si... No, me esperaré, no lo sé, pero lo compro, ¿eh? Me parece si lo vas a comprar... La cosa es en el momento o esperar, eso es lo que no sé. Ya veremos. Seguramente digan, es que si lo compráis antes os regalamos unos trajes de mierda. Y yo ahí, comprar. Es que en cuanto te digan que te van a dar alguna cosita o que en ese tal van a sacar un personaje que te digas tú, ay, lo quiero, ya vas a ir dentro. Seguro. Bueno chicos, continuemos por donde nos habíamos quedado en nuestro maravilloso guión, que es que Madrid prohibirá, nuestra capital va a prohibir los móviles en el colegio a partir del curso 2020-2021. Eso me ha chocado bastante porque es en plan, eso pensé que ya estaba vigente. A ver, en mi instituto están prohibidos. La cosa está en que a nivel cada colegio independiente, posiblemente todos tuvieran ya prohibidos los móviles. Pero aquí estamos hablando de que ya es algo a nivel oficial. No algo que cada centro especifique. Entiendo, ¿eh? Imponga su justicia y que sea algo ya autonómico. Claro. Porque según ponen aquí, es la tercera comunidad autónoma en prohibir los móviles, que se une a Galicia y Castilla-La Mancha. Y bueno, yo, por ejemplo, este año, que pues eso, incluso siendo en el día de presentación del ciclo a distancia y tal, que era a distancia, ojo, ibas unos días a, vamos a decir, tutorías. Te decían que en el móvil, por mucho que hubiera ahí gente más mayor que los profesores con canas, calvos, lo que fuera, que no podían sacar el puto móvil en clase, ni en el centro, en ningún punto, y que le iban a echar la bronca como si fueran críos de 14 años, que daba igual. Yo que he estudiado en tu mismo centro, Adrián, donde estabas a distancia, Ya te digo yo que eso luego es mentira. Pero bueno, yo te hablo lo que decían en la presentación, en plan, en los pasillos, nada. Yo te digo lo que estoy viviendo y bueno, a ver, está el típico que el profesor y tal que te ve y se la suda, ¿sabes? En plan, claro. Ten cuidado con eso. Y está el típico que dice, no, eso fuera, eso apagado y guardado. Y como si fueras un puto crío, es en plan, digo, pero que estoy llamando a mi vieja, digo, a ver si está bien. Que no, si quieres llamarte sales del centro. Sí, es así. Lo veo bien, es decir, pero ya porque estamos en un punto en el cual... Si es una puta emergencia, no lo veo bien. Pero vamos a ver, me refiero... Porque luego al profesor tiene una urgencia y dice, chicos, ¿os importa? Y aunque no sea una emergencia, se salen a llamar y nadie les dice nada, claro. ¿Eh? Sí, a ver, la cosa está, vamos a ver, que se entienda. Yo lo que creo que lo hacen, obviamente, es por el mero hecho de que, claro, por mucho que tú estés en un ciclo de lo que sea, ahí la edad mínima y la mayoría de alumnos que suelen estar ahí, pues pueden tener 16 años, que a lo mejor es lo mínimo, ¿no? Para que entren ahí, van directos de la ESO, de una prueba de acceso, lo que sea. Que llegues tú allí con tus cojones pelados de treintañero, pues obviamente les suda las pelotas y te lo dicen, que hay que dar ejemplo, que si se lo prohíben a uno, se lo prohíben a otro, no le van a prohibir a los mayores, dónde ponen la fecha límite... Tienes que dar ejemplo, no sé, eso no te bla. Entonces, pues eso. No, escúchame, igual que te dan unos putos carnet, ¿vale?, de estudiante, si eres menor te dan un carnet que es de color rojo y si eres mayor de edad... te dan un color de color verde que puedes salir del instituto y irte a la hora que te dé la puta gana y todo, y cuando te salga de los putos cojones... Sí, pero las faltas te las ponen igual. Igual que hacen, que deberían hacer con los móviles. Por ejemplo, ¿vale? Imagínate, para que te hagas una idea, por no poder sacar el móvil, a un compañero mío que tiene 50 años le estaban llamando de que su hijo se había caído y se había partido, no sé si el brazo o no sé qué mierda. Ya, y él, eso también... Y él, pues el pobre, pues el hijo de ese hombre tuvo que estar esperando a que localizasen a su madre porque no pudieron localizar al padre porque no se puede sacar el móvil en clase ni para una puta urgencia, pues no está bien. Pero es que eso a mí me pela la polla, es decir, luego ya está el punto de tu pensamiento, es decir, una cosa es que entiendo que lo hagan, ahora... yo tengo el móvil y veo que me está vibrando y lo saco, y si veo que es algo digo, oye, ahí te esperas. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, una cosa es, pero tenga 17 o tenga los que tenga. Y se pueden poner tontos. O sea, una cosa son las emergencias o que veas tú qué tal. Ya entra el criterio de cada uno. Vamos a ver, yo usarlo para estar con el WhatsApp y estar con que si tal, que si. Para hacer el gilipollas, pues no. Claro. Pero, por ejemplo, te están llamando, imagínate, una oferta de trabajo o que, coño, a este hombre que se le cayó el chiquillo y se le rompió, no sé si fue la clavícula o el brazo o no sé qué mierda. Pues joder. Sí, pero... Que te llamen la atención también por eso. Volvemos a lo claro. Una cosa está, claramente no deberían de llamarte la atención, se pongan lo tontos que pongan. Pero claro, aquí es lo de siempre, pagan justos por pecadores. Para que te hagas una idea, fueron muy sutiles al llamarle la atención. Ah, vaya. Pero lo que hablamos, y por ejemplo, lo que acaba de decir Zacro, que eso es lo de menos, que es un caso aislado. El alumno medio va a estar haciendo el mongol con él. Y esa es la clave, que pagan siempre justos por pecadores. El tema es, primero, los chavales van a estar a las putas mierdas con el móvil. Pero ya de base, previo a eso, es decir, tú como padre, es decir, de toda la puta vida, nosotros hemos ido al puto colegio, y si a tu madre le ha pasado algo, ha llamado al puto centro y ha venido un profesor, oye, que ha llamado a tu madre, que viene ahora por ti, y os vais. Ah, muy bien. O tú tenías algo, estabas malo, ibas, oye, que estoy malo, vale, llamemos a tu madre. Y ibas y llamabas, y no pasaba nada. Es decir, y eso con los menores, no, y eso con los menores sigue funcionando así. Pero con los mayores de edad, tienen que entender que hay gente que tiene... cosas que en las que si le tienen que llamar, le tienen que llamar. Si tiene que atender una llamada, o sea, si tiene que estar pendiente del móvil por algo, tiene que estar pendiente y punto. Sí, pero bueno, que estamos hablando que y cortan por lo sano y se evitan con los carnés, con los carnés esos de estudiantes, lo mismo que hacen eso, lo tendrían que hacer con los móviles. Pero el caso está en que tú ves normal, porque se dan casos de que vayan críos, ya no te hablo al instituto, al colegio, con móviles. No, claro que no. Pero por eso te digo que los menores de edad... sin móviles, que se jodan. Bueno, es un debate que, fíjate, ni somos padres ni nos afecta. Bueno, sí, claro, a ti te afecta, pero el tema es a mí, que... me afecta, tengo 30 años. Indignación. Ya ves. Pero bueno, que en el fondo yo veo bien que lo prohíban, es decir, al final se trata también de respeto, es decir, ya que no... A ver, hay cosas que ya que los padres, lo típico, no tienen dos putos dedos de frente para decir, oye, pues no te llevas el puto móvil al colegio. Lo primero, regalarle un puto móvil al crío con 10 años ya... Eso entra en lo que te estoy diciendo. Un adulto se supone que tiene dos dedos de frente para saber cuándo tiene que usar el móvil y cuándo no. Ya, pero te sorprenderías. Ya, ya sé que me sorprendería porque lo he visto. Pues eso. Pues por eso lo hacen, por eso pagamos justos por pecadores. Pero bueno, chicos... como dice Zacro, este se resume en que no podemos tener cosas bonitas porque no viene educado el personal de casa. Y como la gente no se comporta, pues hay que cortar de raíz legislando. Y eso es lo que pasa con muchísimas cosas. Joder, picor de huevo llevo hoy. Bueno, pues resulta que Sega piensa fusionar todas sus divisiones y empresas en una única compañía. Es decir, hasta ahora estaba por un lado Sega Interactive y Sega Games, lo que va a hacer que se fusione todo en una única marca, porque bueno, Sega, pues bueno, pensaréis, sí, Sega es Sega y ya está. No, claro, obviamente hay un montón de, vamos a decir, bifurcaciones y demás que competen a bastantes negocios. Entonces, el objetivo de esto es juntarlo todo en una... para focalizar pues todo de manera óptima, vamos a decir. Con lo cual, bueno, y todo esto, ojo, lo ha dicho y lo ha montado Nagoshi, que es el puto presidente de la compañía, que es el jefe de los Yakuza, el que hace los Yakuza, ¿sabes? Él es el que ha gestionado toda esta movida. O sea que, bueno, a ver, dices, ¿nos va a afectar en algo a los usuarios? Pues esperemos que para bien, pero oye, ya es un cambio que está ahí presente. Sí. Y siguiendo con Sega, como no, yo no sé si tuvo algo que ver o si estaba planificado desde el principio, pero resulta que sacaron una especie de tráiler, teaser, lo que sea, para Japón, así todo random, en el cual se mostraba un Baby Sonic, un Sonic bebé. Sí, sí. Vaya, justo con la moda del Baby Yoda, ¿eh? Y se empezó a hacer súper viral y demás. No han dado tanto por culo como el puto Baby Yoda, pero bueno, ahí lo tienes. Bueno, yo no todavía ni lo he visto, así te lo digo. No sé qué opinaréis, pero yo tengo ganas de ver la peli. Sí, yo veré la peli. No, yo también. En un pero específico. Yo al Baby Sonic ni lo he visto todavía. Pero voy... No, yo sí que lo he visto, pero voy sin hype. Yo lo justo y necesario. Sé que es una película que va a entretener sin más y ya está. Tampoco hay que ir hypeado. Escúchame, vamos a ver un furro azul con prisa. Sí, o sea, yo no tengo ningún tipo de hype, pero obviamente, pues sí, esta no me la pierdo. La verdad. Hombre, la verdad es que a mí me llama la atención más Jim Carrey haciendo de loco que el propio Sonic. Con eso lo digo todo. Bueno, Jim Carrey haciendo de Jim Carrey, básicamente. Tampoco sí. Estamos... Un respeto, ¿eh? Gitano. Carrey en... Bueno, y los que esperáis que Metroid Prime 4 enseñe algo este 3, yo os diría no, porque la cosa... Demasiado temprano, ¿no? Si lo han rehecho todo como para sacar algo. Sí, pero es que sale la noticia de que Retro Studios, para acelerar el desarrollo del juego, lo que está empezando a hacer es externalizar algunas de sus partes. Es decir, pues, entonces la cosa cambia. Pues obviamente igual le manda a hacer los fondos a un sitio, le manda a hacer la banda sonora a otro, le manda a hacer la mecánica de rascarse las pelotas cibernéticas de esa... Bueno, no, que tiene coño. De rascarse o depilarse el coño con la armadura puesta a otro. Es decir, la cosa está en que al final están volviendo a hacer un poco lo que le pasó a Nintendo con el antes de reiniciar esto, que era externalizar el desarrollo del juego y por eso tuvieron que reiniciarlo. Yo qué sé, la verdad es que este juego está siendo bastante accidentado todo y... Sí. Y esas cosas nunca acaban bien. Ya veremos. Yo de momento lo dicho, sí que veo que vayan a anunciar... A ver, lo decimos todos los años, ¿no? Pero quizás este sea el año del Metroid Prime HD Collection. Ya veremos. En fin. Por otro lado... Yo sí. ¿Sois piratillas? No. ¿Por qué lo dices? Bueno, es que han salido noticias... Y bueno, ¿qué ha ocurrido sobre noticias piratillas? Pues bueno, para empezar, ¿sabéis lo que es de Nubo? Algo que no es de viejo. De Nubo viene a ser un sistema de protección anticopia para los juegos de PC principalmente. Sí, y entonces, bueno, pues cada empresa lo implementa en su juego. y es bien conocido este sistema por venir implementándose, vamos a decir, los primeros meses barra años de que el juego esté en el mercado, para después ser retirado. Es lo que suelen hacer en el mejor de los casos y, la verdad, en el óptimo de los casos también, porque, claro, ese sistema, ¿no?, anticopia, pues afecta bastante al rendimiento en algunos juegos. Con lo cual, pues bueno, la queja principalmente es la típica de no, si al final los que pagamos somos los que siempre salimos jodidos, etcétera. Y es verdad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, el de Nubo se vendía como un sistema antipiratería inhackeable que consiguieron hackear, obviamente. Y bueno, más tarde o más temprano, siempre los juegos de Nubo conseguían reventarse. ¿Qué pasa? Bueno, hay un conocido grupo que se dedica a hacer todas estas movidas de hackeo, vamos a decir. Crackers. Y es que resulta que tenían, vamos a decir, una especie de, bueno, no entiendo al 100%, pero vamos a decir de código que permitía, a raíz de investigaciones realizadas, pues saltarse este método antipiratería. ¿Qué pasa? Esto obviamente a niveles internos de los grupos esto, pues lo iban haciendo, iban hackeando, lanzando las relases y todo sin problema durante años, hasta que por una cagada o hecho aposta, alguien filtró el código o un crack no terminado del Need for Speed Heat. ¿Cuál es el problema de esto? Pues bueno, que al no estar totalmente finalizado, vamos a decir que el crack en sí no estaba, vamos a decir, escondida la parte que muestra cuál es el fallo del que se aprovechan de Nubo para reventar la seguridad. ¿Qué pasa? Claro, de Nubo no sabía dónde estaba la movida. Y gracias a que se ha sacado a la luz esto de manera obviamente no intencionada, o como he dicho, sí, pagándole a alguien o lo que sea a saber, pues claro, le permite a Denuvo saber dónde está el agujero que tenían para que le reventasen el sistema y taparlo. ¿Qué ha hecho este grupo? Bueno, se habla de Codex, Corepack y demás, pues han dicho que chapan todo, que van a borrar todas las, vamos a decir, registros oficiales, que borran todos sus contenidos y que no van a volver a hackear nada más. Ya que, pues bueno, les han jodido absolutamente el tema. Con lo cual, y dicen que esto es para siempre, o sea, que no es en plan, no, que volveremos. Con lo cual, pues, movidote para los piratas. A ver, un poco debate se abre. Es decir, movidote para los piratas en plan, joder, ya no puedo piratear más, pero a nivel legal y, vamos a decir, moral... es una victoria, vamos a decir, al final para las compañías. Sí, compañías, y al final es algo que dices, coño, vas a evitar que la gente robe. En el fondo, sí, está muy normalizado y estandarizado el piratear juego, música, todo lo que tú quieras, pero coño, no dejas de estar robando en el fondo. O sea que sí, al final es una victoria para los antipiratería, entonces está bien. A mí me da igual porque yo, por ejemplo, juegos de PC pues no pirateo. Es que yo llevo sin piratear un juego de PC, yo qué sé, 5 o 10 años, fácil. Creo que te gano. Y a pesar de todo, o sea, a pesar de esto, luego son juegos que acabas teniendo porque han regalado, porque has acabado comprando o lo que sea. Con lo cual, al final, vamos a decir que reparas el daño, ¿no? Entre comillas. Volvemos a lo de siempre. El que compra juegos de segunda mano, por ejemplo, al final la compañía tampoco está viendo puto dinero de tu... del pago que tú has hecho, con lo cual entre pero es como si prestas un juego, claro, lo y mismo. Dejas que tu colega se lo pase. Es que al final tú no has pagado por ese juego, entonces ¿dónde está el tema, sabes? Es decir, porque una cosa está bien y la otra no. Piratear, al final el creador sigue sin recibir dinero por alguien que lo está jugando, con pero lo cual por eso querían acabar también con la segunda mano, efectivamente, y así les fue. Con lo cual, a ver, son cosas contra las cuales no se puede competir, pero que hay que tener en cuenta de dónde está la línea de lo moral y lo ético. Ya, yeah, pero bueno, a ver, a mí me importa un capullo que no se puede piratear cierto juego. Pues bueno, pues no se puede, pues toma por culo. Hombre. Y respecto a El Mandaloriano, ¿qué? ¿La habéis acabado ya? Yo sí. Me he visto el primer capítulo, sí. Yo tengo ahí, ¿os acordáis que dije, guau, he visto dos capítulos? Bueno, en fin, tampoco me mata. Vi el episodio 9, guau, lo he borrado todo, no quiero saber nada de Star Wars. Y luego, guau, que la polla, es que recuerdo. Digo, venga, va, me la volví a conseguir, vamos a decir, hablando precisamente de esto hace dos minutos, literalmente. Y ahí la tengo, en algún momento la veré, pero en fin, que no tengo ninguna prisa. La cosa está que para los que tengan prisa, pues sabed que ya hay una fecha de estreno de la segunda temporada. O sea que, bueno, estaba clarísimo que iba a volver, cómo no. Pero en otoño de este año tenéis nuevas aventuras del manda. Pues quería decir algo porque estoy terminando el podcast que grabaste de Alto Voltaje, en el que Moyo menciona de que a el Mandaloriano le hace falta a Jedis. Y honestamente estaba muy confundido. O sea, la gracia de la serie del Mandaloriano es que al menos te recuerda a el típico bandolero del oeste, y es que no necesita Jedis para nada. O sea, yo pensaba que sí, que dice, hostia, igual echo de menos tal. Pero es que no le hace falta, o sea, es un pirata del espacio. A ver. En el universo de Star Wars, ya está. Y le pega. El problema de las series que veo yo de. O sea, las que han hecho dibujos y las. Y el problema de. Que me parece a mí que va a acabar teniendo esta es que le van a meter Jedis. Que tienen que recurrir al tengo que sacar la espadica láser. A ver, es que Star Wars es fanservice, o sea, es que normal. Tarde o temprano lo van a hacer, pero que de momento no tienen prisa, o sea, no voy a decir lo que ha ocurrido, pero, o sea, tampoco es spoiler ni nada raro, simplemente decir de que está claro que van a indagar en la tribu barra hermandad o lo que sea de los mandalorianos, o sea, los mandalorianos, y por ahí tienen para tirar de sobra. A mí es que la verdad no... No, me la suda absolutamente ya. No es esto ni que digas, buah, tengo ganas de ver tal o de teorizar de lo que pueda venir. Es que, sinceramente, como dije, Star Wars ya para mí es ya algo ajeno a mí. Entonces, no tengo... Me da igual lo que hagan, pero absolutamente, me la suda. O sea, no tengo ningún jodido interés en saber qué va a pasar ni en nada. Lo veré con tranquilidad cuando eso, pero bueno, no... Es que me da muy igual, de verdad. Ya es algo que no... No trago ni voy a apoyar ni voy a dar tiempo, vamos a decir. Pero tiempo es lo que Netflix ha revelado que la gente le ha estado dando. Aunque, ojo, con trampitas. Porque resulta que, ¿cómo cuenta Netflix las cosas, no? Pues para ellos, si has puesto una película 2 minutos, ya considera que la has visto. Es decir, las reproducciones de ¡guau! ¡Hemos batido récord! No sé cuánto tal. La gente que ha visto 2 minutos random de una película suya ya cuenta a Netflix como vista. Y vamos más allá. Si has visto el 70% de un capítulo de una serie, de una temporada, ya considera que te has visto toda la temporada. Así, claro, inflan los números de la puta hostia. ¿Con cuántos capítulos repite, perdón? Un 70% de un solo capítulo. Te ves un capítulo casi hasta entero y ya... temporada, o sea, me estás queriendo decir que, por ejemplo, Encantados o Encantada, no me acuerdo cómo era, vi el primer capítulo, ya cuenta como temporada vista y para, es un puto mozón. Para sus métricas, sí. Cojonudo, menudo análisis de mierda. Ya, claro, así cualquiera. En fin, bueno, es una cosa interesante para que luego sepáis, ¡wow! Netflix bate records, tal, tal, tal. Bueno, interesante, bueno. Para los mojones que van sacando de tanto en tanto, porque no me jodas, si tienen ese baremo, no te extraña luego el catálogo basura que tiene y recicla el mismo. ¿Cómo se dice? La misma temática o el mismo concepto. Pues ya sabemos por qué. Porque se cree que funcionan. Pero bueno, así es engañar a la gente y autoengañarse, macho, pero... En fin. Bueno. ¿Qué le pasa al creador de Actionverse? Pues resulta que ha revelado que le gustaría dar continuidad a la saga tras la segunda parte. No me parece mal, es decir, piensa que quiere pues explorarla, un poco hacer a lo Metroid. ¿Por qué no compararlo? Obviamente es el símil. Sí que ha dicho, eso sí, que ha estado durante los últimos 4 años haciendo esta segunda parte. Pues eso, acabó el primero y como salía en el documental, efectivamente estaba trabajando en la segunda. Y bueno, la cuestión está en que sí que es cierto que aunque quiere continuar explorando el tema de Actionverse, hará algo diferente. Es decir, le gustaría hacer algo diferente antes de seguir con un Actionverse 3. Básicamente porque... Es normal, si no se satura y... Claro, estamos hablando de un pavo que obviamente a estas alturas entiendo que habrá cambiado su manera de hacer las cosas. Digo yo que habrá contado con más gente a lo mejor. Pero si es una cosa que ha estado haciendo él solo, estamos hablando de que es una carga, yo qué sé, está prácticamente ya 10 putos años desde el primero dedicándose a hacer dos juegos no iguales al 100%, pero de lo mismo. Entiendo que el tío acabe hasta la polla, la verdad, por mucho que le guste lo que está creando sea un éxito, con lo cual, oye... Se tiene que reinventar a sí mismo. Eso es. Bueno, la verdad es que confieso que esta siguiente noticia la tiré al almacén y no llegué a verlo, entonces no sé si lo habéis visto, el tráiler de Los Nuevos Mutantes. Sí, sí que lo he visto, sí. ¿Y qué? Pero ahora ya... Es decir, pongamos en situación, película de la Fox que han estado retrasando, sí, y demás, y que, claro, compra Disney Fox y esto sigue en marcha. O sea, esto ya es algo oficial, entre comillas, del Marvel Universo. Yo ya dejé de seguir esto porque salió el trailer, pero dejé de saber información del spin-off. No sé finalmente qué ocurrió con él. Es un spin-off de X-Men, de X-Men, pero de los X-Men de la Fox. O sea, no tiene nada que ver con el universo cinematográfico de Marvel, al menos que a última hora le hayan metido algo, pero no creo. Y si mal no recuerdo el tráiler que salió era más oscurete y más... Es un... Sí, más de terror, un ambiente de terror que creaba. Sí. El concepto que querían dar. Sí, el tráiler que ha salido es así, es estilo como si fuese una peli de terror... Creo que es otro tráiler o es el mismo. Es otro no, nuevo, ahora ya. No, que de hecho sale Aria, chaval. Sí. Estoy viéndolo ahora mismo, ¿vale? Vale. Y sale también el chavalito de Stranger Things. El hermano, sí, de Will. ¿Qué chavalito? Porque hay unos cuantos. El hermano de Will. El hermano de Will, el Will mayor. ¿El drogata? El bueno, que tiene cara de drogata, sí. El novio drogata, de verdad. El novio de Nancy. El que sí. Se folla, sí, sí. Los dos drogatas, sí. Sí, pues esa. O sea, ese. Pues nada, el tráiler, yo qué sé, no me dice nada, sinceramente. A mí me dice pues que va a ser una película con mutantes que no son tan conocidos y que le van a dar un ambiente así como un poquito de terror y tal, y yo qué sé. No sé, supongo que a lo mejor la veo y digo, yo qué sé, ya está. Si es que no me importa. Es que no me importa una mierda. La verdad es que no me inspira ningún tipo de confianza. Estoy viéndolo y es un poco eso. Pillan a unos mutantes jovencitos, los meten en una especie de loquero y los tienen ahí experimentando con ellos. Y les putean y ya está. Sin más. Y con mucho monstruo en plan, ¿qué pinta esto aquí en X-Men? Que no le veo yo, sí, y no sé. Sí, sí que tiene sentido, pero no. No sé, la verdad, sinceramente a mí no me llama una putísima mierda. Y viendo lo último que hemos estado viendo de X-Men y que esto es una herencia directa de los X-Men de Fox, de los últimos. Sí. Esto es, vamos a decir, es lo último de Fox. Sí. Vale, los restos, o sea, lo que tenían preparado. Es en plan, mira, lo hemos sacado porque ya no podíamos tirarlo para atrás. No podíamos cancelarlo. Claro. Entonces lo sacamos y ya está. Demasiada pasta perdida en la. Exactamente, a ver si recuperamos algo de pasta con esto y a correr. Bueno, pues ahí se queda. Pero a partir de aquí, lo importante será hecho por Disney, o sea, por Disney, no por Marvel Studios. Uh-huh. Bueno, que, bueno, no deja de ser Disney, pero... Veremos, ya digo, sí, sin más. Noticia de videojuegos de nuevo, y es que Platinum Games resulta que se ha juntado con Tencent, el gigante chino, para poder autopublicar sus juegos. No sé si sabéis lo que esto significa. Platinum, principalmente, todos sus juegos, la grandísima mayoría, han sido encargos de otras. Es decir, Nier Automata era un encargo de Square Enix, Bayonetta era un encargo primero de Sega y luego de Nintendo... Las Tortugas Ninja era un encargo de Activision, me parece. Los Transformers era un encargo, creo que de Hasbro. Metal Gear, pues obviamente de Konami. En fin, siempre Platinum ha tenido. Bueno, el puto juego este, el Scalebound ese que cancelaron, era un encargo de Microsoft. Sí, Astral Chain. Una subcontrata. Sí, pero me cago en Dios, que subcontrata, ¿sabes? Entonces, claro, la movida es... ¿Qué impide, por ejemplo, Bayonetta que salga Bayonetta 2 en otras plataformas que no sea Wii U o Switch o cosas de Nintendo? Pues obviamente Nintendo, que es la que lo ha pagado. ¿Por qué, por ejemplo, Bayonetta 1 va a salir ahora en Play 4 el mes que viene y en One, en su versión HD, y ha salido en PC? Pues porque solo pagó Sega. Y ahora este Bayonetta 2 pues no puede salir en ningún lado por eso mismo. Y el puto calvo de esta empresa está hasta las pelotas de que le pregunten por ello. Bayonetta 3 pues también va a ser exclusivo de Switch porque lo está pagando Nintendo. O sea que, bueno. Exactamente. ¿Qué significa esto? Pues que igual cogen y dicen, oye, Bayonetta 4 lo queremos hacer. Nintendo, ya no hace falta que nos paguen nada, ¿eh? Que igual lo hacen igualmente, ¿no? Pero si esto significase eso, pues pueden hacer un Bayonetta spin-off o Bayonetta 4 sin Nintendo y sacarlo para todas porque les sale de las pelotas. Un spin-off con el negro de Bayonetta. Por ejemplo, es decir, podrían. Porque la IP, pero en el fondo la IP de Bayonetta creo que es de Sega, ¿eh? No estoy del todo al 100% seguro de esto. No, pero da igual. El caso es que si quieren hacer... Imagínate que... Sí, bueno, en fin, no. Que quieren empezar una saga suya propia de cero y ya está, sin más, y pues la hacen, la lanzan ellos y no tienen que depender de nadie más, y ya está, eso es lo que significaría esto. Sí. Lo veo bien, es decir, esto al final hace que salga en más plataformas, siempre y cuando mantengan la calidad, pues oye, es lo suyo. Vamos avanzando. Sí, porque menuda basura lo siguiente, ¿qué os parece? Comentad los datos. Prepárense, fans. The Rise of Skywalker estrenará edición extendida en cines con de 165 minutos. Madre mía. 23 más que los que ya han sacado. Y en Blu-ray habrá Director's Cut que subirá a 185 minutos. Y en Disney Plus veremos la extendida del Director's Cut de 192 minutos. Esto sabéis lo que significa, ¿no? Que nos han estafado pues prácticamente media hora de película en el cine, que tenían todo el DLC ahí preparado y que ni aún así la expansión de las películas. No, y que no hemos visto lo que quería contar JJ Abrams. Sí, bueno, pero ni aún así van a reparar lo que hemos visto. Es decir, sería extender un poco... Que igual arreglan un poco la peli haciendo a lo mejor que el inicio no sea tan acelerado. Bueno, igual apaña eso. Pero la base de lo que se cuenta y todo sigue siendo lo mismo. O sea, que tampoco van a arreglar mucho. Media hora más de sufrimiento. La verdad es que hasta agradezco que lo cortasen del cine. ¿Qué quieres que te diga? Yo, en mi casita, tranquilamente y sin pagar por ello, puede ser que lo vea. Pero veré la de 192 minutos. Hombre, es lo suyo. Que encima manda cojones que te compres el Blu-ray y no tengas la versión completa, que tengas que verlo por puto streaming. Luego sacarán claro. Al tiempo, no, el Blu-ray definitivo, hijos de puta. Claro. Pues pero bueno, que no cuenten conmigo en ningún aspecto. Yo la veré, pero no contarán con mi dinero, eso ya te lo digo yo. Yo ni la voy a ver, así te lo digo. Y bueno, más cositas. Segunda temporada de El Witcher, que está también confirmada para 2021. Sí. Sí, El Brujero. Eso es. ¿La habéis visto ya o qué? El sábado en Hot Factory hablaremos. Sí, me la he visto enterita ya. Pues eso, vamos a dejarlo para ahí y no nos alarguemos ahora. Muy bien. Brevemente, ¿os acordáis que dijimos que, bueno, el líder de Megadeth, Dave Mustaine, que tenía cáncer de garganta, me parece, pues que se metía en un tratamiento ahí a tope y que volvería en unos meses? Pues ya ha vuelto, ha salido todo correctamente, o sea que la banda vuelve al ruedo porque hay que ser torero y no importa todo el cáncer que le entre. Sigue los grititos para ese hombre. Eso es. Así que nada, buenas noticias. Y más cositas, ¿qué ha pasado con Doctor Extraño 2? Pues Doctor Extraño 2 se queda sin director. Scott Derrickson abandona la secuela por diferencias creativas con Marvel. Básicamente parece ser que no le están dejando hacer lo que él quiere, así que dice, pues para no hacer lo que yo quiero, me voy a mi puta casa. Sí, hay un tuit muy gracioso que dice, una historia en cuatro fotos. Primera foto, 20 de julio del 2019. Doctor Extraño será la primera película del universo Marvel de terror. Siguiente noticia. Doctor Extraño tendrá estilo de películas de horror de los 80. Siguiente noticia. El 30 de diciembre, dice Kevin Feige de Marvel, Doctor Extraño 2 en realidad no es una película de terror. Y el día 9 de enero, el director se larga. O sea que... Yo quería hacer una película de terror y no la han dejado. Y efectivamente dijo que no. Pues venga, saluditos, chicos. Por una parte, me da pena que no hagan lo que quería hacer el tío. Por otra parte, tampoco pega una película de terror. No. A ver, con película de terror de los 80, yo quizás me imagino algo en mente, rollo Caspa, ¿sabes? O sea, yeah, que se puedan permitir hacer cositas, pues como por ejemplo, si... ¿cómo se llama? La de... Coño, Guardianes de la Galaxia se ha permitido hacer referencias a los 70, 80 y demás, pues ¿por qué no hacer una película con ese estilo? Es decir... Obviamente, muchas pelis de Marvel se han inspirado en otros estilos. Yo la primera de Doctor Extraño a mí me recordaba a esta de... La peonza que gira, tío, la de... Origen. Me recordaba mucho a eso, visualmente. Otras películas te recuerdan a otras. Las de la hormiga... La hormiga atómica, iba a decir. El hombre hormiga. Me recuerdan a las típicas películas familiares, graciosas, así de... ¿He encogido a mi padre o he encogido al niño? Sí. Entonces, ¿por qué no recordar ese estilo de cosas? ¿Creen que le dará miedo a los críos? ¿Que no atraerán a las masas? Con una película de terror de los 80, sinceramente, a mi entender, yo creo que en el universo cinematográfico de Marvel no encaja. Al menos con el Doctor Extraño, para mí, no. Joder, pues no sé, puede haber magufadas ahí, no sé. Yo sí que lo... No sé, ¿por qué no? Yo lo vería más con Blade que con el Doctor Extraño. Bueno, pero Blade, el gitano, no se le conoce. En el universo actual, vamos a decir. Para bueno, la gente, Blade sí, es esas películas que salieron con el Snipes este. Y no, pero ya sabemos quién va a ser el nuevo Blade. Sí, pero no sé. ¿Y qué va a salir al final? ¿En Disney Plus o cómo? No, una película, coño. Ah, bueno, pues bien. Pero ya veremos qué pasa. Sí, tampoco Pero bueno, y hablando de Disney Plus y de Marvel, la serie de Disney Plus, Ojo de Halcón, ha sido retrasada indefinidamente. Esto sucede tras el escándalo de Jeremy Renner y sus fiestas con chicas menores de edad de hace unos meses. La madre que lo cogió. Pues no sé exactamente qué hizo, porque no me he enterado con esta misma noticia, pero le han cancelado la serie por esa movida. No, no la han cancelado, la han retrasado de momento. Sí, bueno, pero... Y muchos fans de Marvel pidiendo a Jeremy Renner del personaje. ¿Pero esto es verdad o es un rumor? Que no, coño, que es verdad. Fiestas con menores. O sea, que lo de las menores no lo sé por 100, pero le han retrasado indefinidamente, que no tiene fecha ahora de estreno. Sí, que dices, sí, que... me echas al director de Guardianes de la Galaxia por poner unos tuits de cachondeo sobre hace años, pero a este que tiene claramente, vamos a decirlo, no sé hasta dónde está el tema, pero fiestas con menores, que obviamente la cosa pinta bastante más allá de un puto tuit hace años, lo pausas y no dices, despido fulminante, no sé, me es un poco Disney, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Sabes? O sea... Es el caso es curioso. De Marvel a GTA, o eso ya estaba. No la hemos dicho porque y está acoplando por ahí un puto auricular, así que alejadlo. Pues resulta que de buenas a primeras me oigo que te flipas. Desaparece de Steam el GTA 4 porque sí, deja de venderse. Para los amantes de lo digital, ahí lo lleváis. Bueno, lo quitan tal y luego se empiezan a ver por ahí datos de qué es lo que ha ocurrido. ¿Y qué es? Pues al parecer, GTA 4, la polémica aquella de que, bueno, salió bastante jodido en cuanto a nivel técnico y optimización. Principalmente se le echó la culpa, aparte de, bueno, de esto, de la mierda de sistema que era en sí, ya lo otro venía de gratis, pues al Games for Windows Live. Hacía uso de ese sistema, yo lo recuerdo, era peste pura. Tampoco es que sirviera para mucho. Para mí simplemente estaba ahí, no molestaba, pero tampoco ayudaba. Y claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que Microsoft ha dejado de darle soporte a este sistema y claro, a día de hoy, para vender el juego en Steam, pues se usaba todavía esa infraestructura para poder hacer la generación de claves nuevas. Claro, Microsoft deja de dar soporte a eso. ¿Y qué hace Rockstar? Pues obviamente no puede generar claves nuevas, lo que hace es que corta la venta, porque no pueden seguir vendiendo. Así que ahí está la movida. Cositas que pasan. Y bueno, chicos, pues para que veáis las maravillas del digital, ya no es solo que este juego quitasen en su momento y el tema de las músicas porque se las acabó las licencias, sino que ahora encima, directamente en PC, por ejemplo, es imposible comprar. Y por este tipo de cosas, pues, ¿qué hacemos ahora? Perdemos ya un puto juego del 2008, o sea, se va a tomar por culo, ya no lo puedes comprar por esto. PC, la plataforma definitiva, wow, Dios mío. Sí, sí, sí, bueno, el eterno debate que no va a entrar ahora porque no nos sale a los cojones repetirlo. Exactamente, y bueno, lo digital. Morbius. Justo ahora estoy viendo el tráiler. Sí, qué bien, ¿eh? ¿Qué os ha parecido el tráiler de Morbius? Bueno, cuenta primero qué cojones es esto. Morbius. Yo no lo conocía, lo vi y dije, coño, vampirico. ¿De los dibujos animados de Spider-Man no lo conoces, tío? No me acuerdo. Es un villano de Spider-Man. Esta película es un spin-off de El Arácnido, en la que se centra en la historia de Michael Morbius, un pavo que se convierte en vampiro. ¿Tú no te acuerdas, Adri, el ruso barra rumano este que sale? Que Mary Jane, quiero chuparte de sangre. A ver, la versión animada de Spider-Man. Seguro que lo verían de pequeño, pero es que no me acuerdo. Que cada vez se va transformando más en un murciélago gigante, va DJ evolucionando. La movida está en que, por lo que se ve en el tráiler, pues bueno, es un tío normal así, rollo con problemas de columna, creo, y bueno, en fin, de... Sí, bueno. Un pavo que está experimentando con mierdas para curarse. Sí, tiene que ir con muleta, luego ya acaba en silla de ruedas y todo esto, y acaba por experimentar consigo mismo para curarse. Mire la imagen que te he pasado, a ver si te suena ese dibujo. Sale mal. Les tiene que sonar por cojones. Claro, sale mal y lo que pasa es que se le modifica la movida y acaba pues siendo un succionador de sangre. Estoy viendo la foto y no me suena una puta mierda, pero bueno. Qué vergüenza. Es una especie del Drácula de Marvel y bueno, no tiene mala pinta, pero no sé, me ha llamado un poquito la atención el hecho de ver que va a estar incrustada en el universo cinematográfico porque... Tampoco... Perdón por acordarte, ¿tampoco te suena Blade en Spider-Man? Blade me suena de Blade y ya está. De hecho, Blade salía en Spider-Man y quería cazar este pavo también. Claro, por eso lo digo, que igual también planean Blade. Bueno, lo tenían planeado, pero... Yo te digo una cosa. Está confirmado, o sea, a ver, está obviamente confirmado por el trailer. Lo dijeron, sí. Que Morbius va a estar relacionado con Spider-Man. Es obvio, creo, viendo el tráiler. Pero nadie ha dicho que salga en el universo cinematográfico de Marvel, ¿eh? Ya. A ver, aunque no, sí. No es lo mismo. A ver, para mí, que salga con uno de los personajes que está en ese universo, aunque no lo relacionen con toda la subtrama tocha de Los Vengadores, me parece bien, pero ya forma parte del puto mismo universo, porque si se están saliendo varios personajes... Es decir, hemos visto directamente en el tráiler dos cosas. Primero, la imagen explícita de Spider-Man con un mensaje que hace apelación total al final de Spider-Man 2, Far From Home. Y luego hemos visto encima un personaje que era el puto villano de Spider-Man Homecoming. El con lo cual, si no es estar eso dentro del universo cinematográfico, no sé qué cojones es esto. Está en el universo cinematográfico de las películas de Spider-Man. Ya bueno, pero aunque no salgan el resto, es que va a llegar un punto en el cual esto va a pasar con otros, no solo con Spider-Man, aunque sea de Sony. No sé cómo decirte. No, esto, o sea, a ver, que yo Sony, también creo que lo van a meter y punto. Sony puede hacer esto porque claro, si son todos suyos y Spider-Man es suyo, puede coger y hacer lo que le salga de las pelotas. Claro. Vamos a ver, yo creo que esto simplemente lo va a usar Sony y punto. O sea, yo por eso no creo que vaya a salir Blade en Spider-Man ni mierdas así. Es que ya veremos. De momento se revolvió a reparar el tema para que... Spider-Man yo creo que solo se va a relacionar con algunos de los Vengadores y ya. Pero Spider-Man se reparó, vamos a decir, esta última polémica con que sí que la tercera iba a salir... Porque obviamente es que estaba todo encaminado a eso. Sí, pero que para... tiene razón lo que dice Fer, que se van a centrar más en el universo de Spider-Man que los Vengadores. Claro, es que Sony dijo que tenía material como para poder hacer eso, sin contar con Marvel, vamos a decir. Es que es lo que están haciendo. Claro. Ahora Morbius. Bueno, no sé. Spider-Man también funciona así en los cómics. O sea, Spider-Man es una... Los cómics que hacen de Spider-Man siempre triunfan. O sea, haga lo que haga Spider-Man, siempre va aparte de los Vengadores y triunfa siempre. A ver, que con lo cual, es en plan, ¿por qué no aplicarlo en las películas, en el cine? Pues lo mismo. Que Sony tenga Spider-Man es, vamos, yo creo que en su momento no supieron bien lo que estaban comprando. O igual sí, pero... Sí, y Marvel no sabía bien lo que estaba vendiendo. Yo creo que más bien era eso, sí, eso segundo. Pero bueno, ahí está. Chicos, de uno a un adiós. El 14 de enero fue una fecha clave para muchos usuarios que, sobre todo, bueno, un poco desconocidos en la informática, entraron en pánico al verse el mensaje de que su Windows 7 dejaría de tener soporte para siempre y que actualizase todo el mundo a Windows 10. Bueno, vamos a despejar un poco las dudas. Es decir, ¿qué conlleva esto a la hora de la verdad? A ver... Principalmente, que Windows 7 deje de recibir actualizaciones de seguridad implica, o actualizaciones en general, o recibir soporte, pues que tú llames a Microsoft con una duda del sistema y te digan, eso ya no te lo podemos decir. Eso lo primero. Lo segundo, que ya si hay una... vulnerabilidad... No va a haber ningún tipo de actualización en el sentido de, por ejemplo, imagínate, sale mañana un puto... Alguien descubre un agujero de seguridad que dices, hostia, chaval, que por aquí puedo meterme en 400.000 ordenadores y robarle los datos. Vale, Microsoft ya no va a dar soporte a tapar ese agujero. A menos que sea algo ultra tochísimo, como ocurrió incluso con el XP, que me parece que fue que cesando el soporte en 2014 sacó un parche de seguridad para tapar eso porque era algo fuera de lo normal, ¿no? Pero de primeras ya Microsoft no va a sacar nada. Y por supuesto esto también implica otra cosa. No va a dejar de funcionar vuestro ordenador, no va a dejar de funcionar las aplicaciones, no os va a bloquear el acceso a nada. Es decir, simplemente esto es algo que a corto plazo no va a implicaros nada, pero a la medio largo, pues sí, os va a cortar en el sentido de que, claro, la gente lo que va a hacer es cortar sus desarrollos para el 7 conforme la cuota de mercado se vaya reduciendo. Como ocurrió con Windows XP, por ejemplo, que años después seguía siendo compatible un montón de cosas, la cuestión está en que ya ha llegado un punto, el Chrome, por ejemplo, dejó de darle soporte. Que al final esto es lo que va a matar al sistema, es decir, cuando las grandes aplicaciones principales vayan capando su uso en sistemas antiguos y llegue un punto en que incluso, por ejemplo, ocurra con tecnologías como el HTML5, que claro, ya no lo puedes ejecutar prácticamente en el XP. Algún navegador habrá por ahí, pero los principales no tienen soporte para ello y la gran mayoría de webs actuales principales que usamos pues no tienen soporte para ello, con lo cual ese va a ser la historia. Y poca cosa más, es decir, sí que es cierto que se recomienda la actualización al 10, pero claro, también teniendo en cuenta que si tú tienes un ordenador con el 7, pues va a ser porque sus especificaciones, quizás, si le intentan meter un 10 así de base, para la gran mayoría de usuarios desconocidos, vamos a decir, de todo esto, pues metan un 10 y a lo mejor se encuentran con que no hay drivers, o con que para alguna cosa en concreta, o que a lo mejor... Claro, se quedan cortos de alguna cosa, y a lo mejor dices, hostia, me quedo corto de algo, ¿voy a invertir en este ordenador viejo o ya me compro uno nuevo? Eso es una movida también. Y luego la gente, claro, tiene que tener en cuenta otra cosa, si su PC cumple, que sepa que a día de hoy todavía se puede actualizar a Windows 10 sin ningún problema si se tiene un 7, incluso un 8 o un 8.1. Y voy más allá, porque esto no lo sabe prácticamente nadie, pero que no os tomen el pelo. Es decir, si os va alguien y os dice, tengo Windows 7 y quiero pasar al 10, y os diga, no, tienes que comprar el 10, 100 y pico de euros. No, no, no, escúchame, esto no es así. Tú con tu licencia original de Windows 7... actualizas al Windows 10. Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1, tú haces una instalación limpia de Windows 10, usas tu clave para instalar obviamente la misma versión, si es una Home, pues el Home, o el Pro... Y puedes usar con tu licencia de sistema operativo de 7 en adelante la instalación del Windows 10 y que sea totalmente legal. Sí que es cierto o la también. Gente, o la gente que no lo sepa, se baja el instalador de la web oficial de Microsoft y tú lo haces. Sí, la... No queda limpio el sistema y tal, pero que para opción para gente que no sepa hacerlo, pues es una opción fácil. Ponéis en Google, herramienta de actualización a Windows 10. Os bajáis el instalador desde la propia web de Microsoft, ocupa poquito, baja y hace todo el sistema, os hace un chequeo básico de si el sistema lo va a cubrir o no, y de esa manera pues podéis pasaros. Luego también sí que es cierto que hay una pequeña bifurcación que sigue permitiendo actualizaciones de seguridad de Windows 7, que es la versión Enterprise, me parece, que es así que va a tener el soporte un poquito más extendido, pero bueno, eso está más enfocado a empresas y demás, que al final, pues bueno, ¿quién tiene una licencia de eso a nivel casero? Pues prácticamente nadie. Sí, pero porque a las empresas les cuesta más dar muchas veces el paso de cambiar, porque es mucha más inversión. Como que los putos cajeros hasta hace poco y muchos sistemas así que dices, ¿cómo cojones esto sigue así? Coño, satélites de la NASA y demás mierda siguen moviéndose con sus procesadores y sistemas de hace 20, 30 años. Coño, que en mierdas de estas, en mierdas de estas del Estado, hasta hace nada con el Windows XP. Sí, bueno. Eso es un tema aparte, es decir, que el tema de la administración te siga... A día de hoy, cajeros de esto de sacar dinero, de esto de que se ha colgado el puto cajero y era el puto Windows XP, que dices, pero hijo de puta, ¿cómo eres tan desgraciado? Sí, pero al final volvemos a lo mismo. Si algo funciona, ¿para qué cojones cambiarlo o invertir? Es como el Office. Desde el Office 2007 prácticamente, que tiene ya soporte para Adobe X, incluso el 2003 con add-ons. Es decir, para alguien que le ha dado un puto uso al Office básico y Microsoft... lo sabe que el Office al fin y al cabo tampoco es que haya supuesto una mejora brutal, me refiero para las aplicaciones básicas, no estamos hablando sí, ya de es, ya nuevas cosas que o nuevas aplicaciones que se hayan unido a la suite de Office, pero para cosas sí. Así básicas que todo el mundo o por decirlo así el 90% de usuarios utiliza de Office, con un 2007 ya o un 2003 parcheado en el sentido de que sea compatible con DocX o XLSX, sí. ¿Para qué cojones vas a comprarte uno nuevo? Es decir, lo que está haciendo Microsoft es capar el uso de versiones antiguas en sistemas modernos. Y al revés también, por ejemplo, el Office 2019 solo es compatible con Windows 10, no lo puedes instalar en un Windows 8.1 o el 7. Y lo sí, que hacen claro. Es eso, están usando también pequeñas artimañas de Apple, que también es cierto que, a ver, en parte lo hacen no por el hecho de vender, que sí, pero también porque llega un punto en que, claro, hacer un sistema tan retrocompatible en ese sentido pues capa la posibilidad de ampliar funcionalidades que en un nuevo sistema es posible y en el antiguo no, y por seguir dando soporte a los sistemas antiguos, pues estás impidiendo el avance, ¿no? Entonces es un poco todo, ¿no? Pero bueno. A ver, es que al final uno tiene que acabar avanzando y no le queda más cojones. Que para el que no tenga ni puta idea, pues que esto le haya servido un poco para aclararse todas estas mierdas que probablemente o haya escuchado o algún cuñado le haya contado o preguntado o demás, y sin más. Sí. Que sepáis esta movidita. Y más cositas, chicos. Malas noticias, Retrasos. Sí. Retrasito. Square Enix anuncia que Final Fantasy VII Remake retrasa su fecha de lanzamiento. A ver. Al 10 de abril. Del 3 de marzo al 10 de abril. Tampoco es un mes no, y una es semana. Es un mes y 7 días. Claro, para mí casi que hasta mejor. Es decir, me ha liberado. No, para mí no. Para ti no, porque te lo junta con toda la magra ahí, con Cyberpunk y demás historias. Para mí, como la suda Cyberpunk. Vamos a ver, Resident Evil 3. Después Final 7 y después Cyberpunk. Sí, pero mira lo que te digo. Para mí no me viene tan mal. Te digo por qué. Tengo aquí mi hojita específica de lanzamientos. Primero, sí. Mira, mis lanzamientos van a ser Bayonetta y Vanquish para Play 4. Lo pillaré el 18 de febrero, ¿vale? Bueno, antes que eso, el 11 de febrero, el Yakuza Remaster para Play 4, obviamente. 31 de marzo, Persona 5 Royal, ¿vale? Es el juego de marzo. ¿Qué pasa? Que claro, 4 o 5 días después tienes el Resident Evil 3 Remake y una semana después tienes el Final Fantasy VII Remake. Para mí ya estaría hasta el 29 de mayo que sale el The Last of Us 2. ¿Qué pasa? Resident Evil 3 Remake, la cosa está en que ese juego seguramente sea como el Resident Evil 2 Remake. Es decir, te lo folles en cuestión de, pues eso, en la semanita que hay hasta el Final Fantasy VII. O sea que tampoco me supone... es decir... Me viene casi hasta mejor que salga ahí. Pero bueno. Pues ahí no. Porque sale el puto Final Fantasy, digo, el puto Resident Evil. Ya, pero escúchame. ¿Qué? Si fuese otro juego, dice, vale. Es decir, Doom Eternal, por ejemplo, yo creo que se la ha jugado y aún así, bueno, todavía va a vender bien. Pero Final Fantasy VII es que es Final Fantasy VII. Es decir, puede salir el día que le salga de los putos cojones. Pero si yo no lo digo por eso. Ya, ya, ya. Yo creo que aquí todavía saldría más perjudicado Cyberpunk que no Escúchame, Final con este retraso. Escúchame, en ventas, Final va a vender porque es el 7. Pues eso estoy diciendo. Pero ¿por qué es eso? Pero el Cyberpunk le va a poner en su sitio a más de uno. Sí, bueno, eso no se duda. Pero a Final Fantasy 7 yo lo dudo, ¿eh? El Cyberpunk, después del Witcher 3, la gente también va a ir a comprarlo con los ojos cerrados. Sí, bueno, pero no sé por qué yo no estoy tan... Que sí, que va a estar bien y todo lo que tú quieras, pero yo creo que es una cosa mucho más de nicho que el Final 7, ¿eh? Con la casualización, entre comillas, que han hecho ahora de todo esto. Pero ojo, porque no es el único juego que Square Enix ha retrasado. Que resulta que el juego de los Vengadores se va el 4 de septiembre, chavales. Me como si se va a la mierda. Me la suda, pero ahí está el tema. Que algo ha ocurrido ahí para que Square haya retrasado las cositas. Pues mira, básicamente, mira todo lo que sale en abril. Mira, en mayo, una semana después más o menos de cuando iba a salir, sale el de las sofás. ¿Tú te crees que ese iba a vender ahí? Pues a ver, siendo Vengadores podría tener una posibilidad, pero yo creo que han ido a lo seguro. Es lo lógico. Han ido a unas fechas en las que de momento no hay nada y han dicho, vamos a ponerlo aquí, que por lo menos no va a sufrir tanto daño, porque escúchame, sinceramente, a ti te ponen el juego de los Vengadores, por mucho que sean los Vengadores. No, a mí me la suda. El juego de los Vengadores, o te ponen The Last of Us 2 y dices, bueno, Perla, Iron Man, que te den por el culo con tu lata mecal, con tu armadura de lata, ¿sabes? Obviamente. Pero escúchame, o sea, que no. Que es que está clarísimo. Y justo un mes antes que te sale el Cyberpunk, el Final 7 y el Resident Evil 3. ¿Tú te crees que la gente que se compre esos tres, que yo no sé yo, pero bueno, o sea, sí me los compraré, pero no de salida? La gente que se compre esos tres de salida se va a comprar el puto juego de los Vengadores. Y ahorcándose ya los huevos para comprarse el de Last of Us 2. No, hombre, pues no. Eso, que les joda. La gente que se compra esos tres de salida se comprará antes el de Last of Us 2. El Vengadores no tiene ahí nada que hacer. ¿Tú sabes que se va a comprar el Chose? La cama. ¿Qué? Se va a comprar la cama. ¿A que wow. Sí? Claro, efectivamente, me tengo que largar ya. Pues nada, Perla. Buenas noches. Bien. No, nos seguimos comentando, nos vemos, coleguitas. Venga, hasta luego. Muy bien. Sí, queda ya poquito. Hasta luego. Porque resulta que, bueno, hemos tenido también un tráiler de Doom Eternal 2, un nuevo tráiler, que, bueno, tiene muy buena pinta, pero, como digo, parece que va a tener más importancia la historia y demás. Pero es una cosa que estuvimos comentando en nuestro grupo de Telegram el otro día, que Mr. Kojima estaba súper hypeado y demás, y saltamos ahí a decirle, bueno, rápido, escúchame, Perla. Mr. Kojima ya le podemos llamar Mr. Hype. Mr. Hypeima, sí, porque es eso, estaba tocadentado, hostia, me lo voy a comprar, y dije, oye, tranquiliza, mira a Bethesda, al mes están a 30 euros, o sea, calma. Pero, escúchame, ¿recuerdas lo que te pasó a ti con el Youngblood, el Wolfenstein, que te lo ibas a comprar de salida? Sí, y dije, bueno, ¿para qué? Ni lo voy a jugar y me esperaré. ¿Y qué hice ya con el Wolfenstein 2? Es decir, Wolfenstein 2 dije, no me lo voy a comprar. Y al puto mes, literalmente, a 27 euros en casa. O sea, que es que al final... Y si esperas un poco más, lo tienes a menos de 20 euros. ¿Qué es lo que pasa con juegos producidos por Bethesda? Que bajan rapidísimo. Pues no son juegos malos, pero hay que esperar. ¿Qué cojones van a ser malos? Pero, coño, me gusta esa política. O sea, me beneficia a mí. Si a ellos, claro, les va bien así, pues oye, perfecto. Pero a mí me beneficia de cojones. Así salimos ganando todo. Y si sale así una... El Doom Eternal, ¿cuándo sale el Doom? No lo sé, no lo tengo anotado. Pero vale, el caso está en que salga, ese... Pues a los dos o tres meses ya... Por continuidad, vamos a decir, a ver si sale una edición UAC o algo así para One y me pillo, que la tengo ahí de su momento, y a darle duro. Y por otro lado, también hemos tenido el anuncio de que Epic Games, que no estaba del todo claro, de si iba a seguir regalando juegos en 2020, pues ha confirmado que sí, que va a seguir haciéndolo. Y de hecho, eso me recuerda que ya hay el nuevo juego y que aunque sea basura, voy a abrir la tienda para cogerlo y tenerlo en mi leja digital. Jiji. Pues eso por ahí. Y también, si recordáis, Shenmue 3 se dijo que iba a tener, bueno, DLCs y demás cositas. Pues efectivamente, hoy mismo han anunciado el primero de ellos, que va a llegar muy pronto, este mismo mes. Y bueno, a ver, se llama Battle Rally. Van a tener como carreras, nuevos personajes, va a tener como cosas de lucha y demás. No me llamo una puta mierda y yo no pienso pagar por eso de momento, así que bueno. Vamos a ver. Si no es historia, ¿qué cojones? No vale una puta mierda, ya está. A ver, que para el que quiera extenderse en el mundo de Shenmue, pues muy bien, pero para mí no me dice nada. Entonces, pues bueno, de momento no. Este primero no pienso tirarle, así que veremos de qué van los siguientes. Por otro lado, pues hemos hablado bastante durante el año pasado de Streets of Rage 4, que en teoría salía este año, que lo tenemos ganas, que demás, muy buena pinta todos los gameplays, trailers que salen y todo esto. Claro, ¿qué pasa? Que todos decíamos ante la duda de si iba a salir en físico o no, quién lo haría, cuándo, cómo, a qué precio y demás. Pues bueno, resulta que veo hoy por ahí que no es otra que Limited Run Games la que lo va a distribuir. ¿Sabéis lo que eso significa? Bueno, pues sabes. Que dos copias y con tres. Bueno, sí, dos por mil, o sea, 2000 copias igual, en un subweb a una hora hay fecha exclusivas, con gastos de envío caros, importación a saber si las aduanas. Eso es. Entonces, pues bueno, descartado totalmente su compra en edición física, para mí al menos. En cuanto salga digital, si sale a 20 euros caerá, como en su momento cayó Sonic Mania. Y bueno, le tengo bastante canas, o sea que yo estaré ahí posiblemente. Ya digo, a ver, se cumple esto, a 20 euros de lanzamiento en Switch. Yo te digo una cosa, este juego, a lo mejor la versión física empieza con eso y tal, pero si ven que el juego en digital vende bien, acabarán sacando una versión en físico como Dios manda, o sea, vendiéndola. Sí, pero también te digo otra cosa. Sonic, por ejemplo, no tuvo esto. Esto ya de primeras te están diciendo, si lo quieres físico, haz esto. Con lo cual ya para mí es una señal, ¿vale? Primero eso. Segundo, esto no es como Sonic Mania, es decir, no sé cómo decirte. Esto no es tan principal para Sega ahora mismo como un Sonic Mania. Se está viendo cómo sus principales sagas que no le importan tanto, que en el pasado fueron importantes y ahora no, como por ejemplo Shenmue, se la han dado a Deep Silver y no la distribuyó la propia Sega, está sudando un poco más del tema. Entonces no tengo yo mucha fe en que fueran a sacarlo. Que si lo hacen y sale bien de precio y una especie de Sonic Mania Plus como pasó en su momento, estaré ahí. Si el juego me gusta, claro, estaría encantado de comprarlo físico también. Pero de momento la oportunidad se la daré en digital y tal, así que bueno, no tengo yo mucha esperanza de que haya un lanzamiento normal. Y si lo hace va a ser de aquí a año y pico, o sea que tampoco me preocupa. No tengo prisa por este juego. No, yo tampoco, por ninguno en general, o sea, para vivir y comer no los necesito los videojuegos, pero es decir, pues sí, día uno me apetece jugar a este, la verdad es que me llama mucho. Y ya está. Y ya estaría, ¿no? Ya estaría. Decir que... año, tomar por culo. Sí, en nuestras marcas, ¿qué? Hora y media, pues eso. Bueno. Hay que decir que este programa, hemos estado escuchando la música de la demo que se viene rumoreando que saldrá en algún momento de Final Fantasy VII Remake. De hecho, no sé cómo cojones la filtraron por ahí, hay gente que ya la estaba jugando, pero nada legal, creo. Y se dice que va a salir el mismo día del... Claro, se decía que iba a salir el día del lanzamiento del juego, pero ahora lo han retrasado. No tiene sentido. Entonces, ¿qué? Igual sí que sale el día que iba a salir y tienes ahí un mes para probar, no sé. Exactamente, es que ahora tiene sentido que salga el día 3 de marzo la demo. Claro, pero lo que sí que está por ahí... Mes y una semana antes del lanzamiento del juego, que es cuando suelen salir las demos de estas cosas, entonces... La cosa está en que la banda sonora ya está por ahí y es lo que hemos estado escuchando hoy, tiene muy buena pinta, así que bueno, queda menos... Bueno, ahora queda más, pero igual queda menos para la demo, yo qué sé, a saber. Bueno, no está el Chose, se ha ido, nos ha traicionado para decir su frase. La dices. Pues nada, Pues la digo yo. Vamos terminando. Pues para haber tenido las noticias de prácticamente un mes acumuladas y haber hecho el formato este de improvisado, yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Sí. Hora y media, la verdad que es fluidito, sus cositas. Pues es que, vamos a ver, la diferencia en lo que hemos hecho hoy de tener el guión es que en el guión está ordenado por secciones. Y eso me lleva a mí un trabajo que me hace perder, claro, bastante tiempo y que no supone ninguna diferencia, aunque no sé. Sí, es que simplemente que... leer de un sitio las noticias, entonces, ¿qué más da que estén ordenadas o no? Las vamos leyendo y punto. A ver, esto es lo típico, es decir, seamos sinceros, aquí no estáis para escuchar las noticias porque posiblemente ya os hayáis enterado. Y si no, pues, si estáis para eso, pues oye, creo que este cambio tampoco va a suponer que ningún... mañana respiréis mejor, ¿sabes? Entonces, pues bueno... por decirlo así. La cosa no, está en que a nosotros, a mí en concreto, claro, a mí en concreto me facilita la vida porque directamente me hace perder menos tiempo y, en fin, eso es lo que me importa a mí. Y no os cuesta dinero, con lo cual os jodéis. Si no os gusta, es lo que hay. Pero suena duro, pero es verdad. Y... es que yo, sinceramente, te digo la verdad, menos porque no están ordenadas por secciones, yo no le veo ninguna diferencia. Por eso. Entonces, bueno, a menos que... no, por ejemplo, también es verdad, o sea, yo he estado pendiente también porque sé lo que vamos tirando al almacén y demás, y digo, hostia, esta noticia tiene relación con otra que hay más adelante, claro, voy navegando aquí por el almacén que llamamos a un puto grupo de Telegram que solo sí, usamos bueno, para tirar links de noticias, ¿no? Sí, pero cuando está el guión escrito, también hacemos eso, comentamos una noticia, por ejemplo, una de cine tiene relación con una de videojuegos, y se comentan a lo mejor las dos juntas, o una que está al principio y la otra está al final y se comentan las dos juntas. Pues eso, que al final, se trata de optimizar recursos y todo eso. Yeah, así está más optimizado, Perla. Encima, además, el por culo que me daba Archive, he descubierto que no tengo por qué esperar a que se procese el audio. Lo subo y lo puedo publicar sin que se haya procesado, con lo cual es en plan, lo que tarde en publicarlo, lo que tarde en exportar y demás. O sea que voy a perder muchísimo menos tiempo a partir de ahora en toda esta movida. Así que bueno... mejor para mí, mejor para vosotros y ya está. Mejoritas y quality of life, chicos. Todos salimos ganando. Pues nada, eso. Por cierto, hay que decir que... bueno, que lo diga Aymar la próxima vez que pueda estar. Que igual no vienen unos capítulos, pero por buenos motivos, con lo cual perfecto para él. Choseliquio eso, es que madruga bastante y bueno, la cosa se alarga. Bueno, madruga bastante, media hora más que yo, ¿sabes? Bueno, pero tú también madrugas. Y de paso ya, pues eso, despídete, que se acaba la musiquiquía. Venga, pues hasta luego. Yo hasta la semana que viene. Yo también, coño, madrugo mañana en concreto, que me tengo que cortar el pelo, chaval. qué bien, motivo, ¿eh? Jaja, ¿quién le importa? A nadie, solo a mí. Pues eso, chavales, que nos vemos en el próximo Yese Podcast. Bienvenidos a esta etapa de 2020. Un saludo y un majestuoso saludo. ¡Venga!